hemos rebajado bastante el nivel de endeudamiento de la Diputación Provincial, pero todavía estamos cerca la ley y estamos haciendo esfuerzos muy importantes para intentar rebajar ese nivel de endeudamiento. Ten en cuenta que el plan de ajuste que la Diputación lleva pilotando todos los martes prácticamente en Junta de Gobierno, donde estamos recortando económica, que no es la calidad del servicio que prestamos a terceras empresas, y donde estamos haciendo un plan de ajuste, empezando por el equipo de gobierno. Luego ha mermado la deuda que tiene la Diputación Provincial y está dentro de los márgenes que... Bueno, nosotros cuando llegamos a la Diputación Provincial había una deuda a bancos, una deuda financiera de 100 millones de euros, y luego entre proveedores y las devoluciones que tenemos que hacer a otras administraciones, otros 100 millones de euros. Por lo tanto, tenemos una deuda de 200 millones de euros. A los proveedores le estamos pagando, como bien sabéis, hicimos reconocimiento extrajudicial hace muy poquito en la Diputación, había facturas sin pagar desde el año pasado, estamos intentando ponernos al día en la deuda con proveedores, eso y también, evidentemente, para los trabajadores de esta casa, y también la deuda financiera, no hemos pedido ningún crédito desde que estamos aquí, y estamos amortizando y pagando créditos que ya estaban pedidos y que tenían 2 años de carencia y por lo tanto ahora estamos empezando a amortizarlo. Con ese nivel de endeudamiento que tiene, con esa amortización de créditos y con ese ajuste que estamos haciendo, ha mermado los niveles de inversión que tenemos en la provincia de Almería, que tiene esta casa con los pueblos de la provincia de Almería, sabiendo que tanto la Junta de Andalucía nos quitó ya hace algún tiempo la aportación a las inversiones, al plan de inversiones de planes provinciales de nuestra Diputación, y también nos lo ha quitado el Gobierno Central, y por lo tanto esta Diputación, en vez de mirar para otro sitio, lo que ha hecho con recursos propios, mantener los niveles de inversión que tienen tanto del Gobierno Central como de la Junta de Andalucía. Decíamos que para crear riqueza y empleo había que apostar por esa inversión en los municipios y hemos crecido un porcentaje importante. No, yo creo que ahora mismo no tengo los datos para poder decirlo, te engañaría si te dijera una cifra, pero bueno, el presidente hará un balance de la gestión este año y me imagino que él hará, bueno, un 126% creo que era. Tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de porcentaje de deuda, hay que dejarlo bien claro. Lo que nos computa como porcentaje de deuda es la deuda financiera. Nosotros, la deuda financiera está en un 104%, un 105%, un 106%. Pero, claro, si sumamos a la deuda financiera la deuda a los proveedores más deuda que tenemos que pagar, porque es deuda, y no dejar de invertir esa Diputación para que el Estado pueda recuperar lo que nos dio el Estado, pues estamos hablando que pasamos de un... No, lo que sí es verdad que el Estado ha hecho una cosa muy importante, que es, en vez de devolver esa deuda que tenemos que darle en 5 años, lo vamos a hacer en 10. Eso es muy importante para las administraciones locales, en este caso para la Diputación Provincial, y estamos contentos porque podemos devolver la deuda en 10 años. Va a haber un pleno ahora también esta semana de urgencia para ajustar la ley de presupuestos del Estado. Tendremos un pleno mañana, seguro, trámite que tenemos que hacer y que tienen que hacer las corporaciones locales y que nosotros lo vamos a convocar.